quien conoce tus penas, te ve cuando solo estás. Procura siempre animarte y ve cada paso que das. Alguien ve cuando estás triste. Sufres de tanto luchar. Alguien desea ayudarte. Es Cristo, su paz te ha de dar. Alguien te ve si acosado, con pasos inciertos tú vas. Alguien te ve ando triste y desfalleciente estás. Alguien te ve cuando caes. Sufre al verte sufrir. Alguien espera que llames y quiere en tu auxilio.